Del otro lado está Estela Morey, que es presidente de la Sociedad de Fomento Sarmiento Norte. ¿Presidente o presidenta, Estela? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. No, pero no es Sarmiento Norte. Ah, es Sarmiento. Sí, en realidad ahora legalmente nos llamamos el Maestro Argentino, por la personalidad jurídica que Sarmiento ya había, entonces no nos aceptaba, bueno. Bien, ¿cómo le digo? ¿Presidente, presidenta, titular? Bueno, siempre pusimos presidente, no sé si se usa presidenta, es lo mismo. Bueno, perfecto. Estela, el motivo del llamado era preguntarle cómo van las obras que se están realizando. Muchas veces nosotros hemos tomado contacto con usted y usted nos ha dicho que tenían, bueno, ya proyectadas obras con respecto al salón, algunas refacciones y demás. Queríamos ver cómo estaban yendo. Bueno, vamos un poquito lento, pero se va avanzando. El salón ya se techó, cambiaron las aberturas. En realidad falta en el futuro cambiar la puerta del frente porque no tiene la barra de seguridad, esas cositas, pero la puerta está. Uh-huh. Y seguimos con lo que es la churrasquera, que está terminada, pero toda la parte, digamos, pared, todo eso, pero nos faltaría el piso, la pileta, llevar el agua, la luz, que nos manejamos con un alargue, viste, todo medio casero. Uh-huh. Y bueno, están ahora los alumnos de la escuela que está funcionando en nuestra sede, están haciendo un curso de mantenimiento de edificio y ellos voluntariamente están azulejando la cocina, también uh-huh. es otro avance. Uh-huh. ¿Sí? Estela, ustedes tienen una escuela funcionando ahí, ¿van a recibir parte de estos incentivos que va a dar el municipio para justamente las escuelas de adultos? No, en realidad no sé, no estoy informada, porque nosotros, como el edificio no es, es nuestro, digamos, uh-huh. no sé si entramos en eso, pero no sé. No, porque justamente sí se iba, averigüen, porque quizás se iba a establecer una especie de subsidio para las entidades que están cobijando a instituciones que educan adultos, justamente porque la educación de adultos se da en instituciones de tercer tipo como la suya, así que por ahí quizá tienen una buena noticia. Hoy justamente tengo que andar por ahí, así que vamos a preguntar. Bien, perfecto. ¿Quién les está dando una mano para ir terminando el salón? ¿Los vecinos? ¿Hay alguien de municipio? ¿Hay alguna empresa que los esté ayudando? No, en este momento contamos solamente, yo digo, con la escuela y, bueno, ellos tramitaron en Cerro Negro los cerámicos, que tenemos que hacer otro pedido para el cerámico de los baños. Uh-huh. Y, bueno, y después con lo que la comunidad aporta, estamos un poco... Como el salón le falta también calefacción, al sacar el techo, sacar la pared divisoria, quedó muy poca calefacción. Entonces, uh-huh. como que estamos un poco, que no podemos hacer eventos ahí. Está todo pintado, todo hermoso, la verdad que quedó muy lindo, pero le uh-huh. falta calefacción. Bien. ¿Qué proyectos están teniendo, Estela, para ir aplicando en el barrio? ¿Qué es lo que ve que está faltando? ¿Qué es lo que pueden hacer desde la sociedad de fomento? Bueno, para el barrio tenemos unos pedidos del municipio, tenemos Portalegui y Sazola, son dos calles que están sin agua corriente, de color a Sarmiento, lo hemos pedido eso, pero estaba programado para marzo, pasó marzo, no se hizo la licitación, así que no hemos tenido respuesta, así que tenemos que a ver qué pasa con eso. Después hay otra calle, Líbano, que hay una cuadra que no tiene gas, que también se hizo el pedido con la firma de los vecinos. Es lo más, después la limpieza de terrenos, el municipio ha tomado eso con el ejército, algo así, los más grandes que había, lo ha limpiado. Hay mucho terreno baldío por ese sí, lugar, ¿verdad? Hay baldío, sí. ¿Tienen dueños esos terrenos, Estela, o son terrenos fiscales? Bueno, la mayoría tiene dueño o vienen de sucesiones, así, pero lo que limpiaron es un predio grande que tiene su propietario, que ya habíamos charlado con este señor en una ocasión, pero bueno, lo tenía para ir a todo árboles que se van multiplicando. Ajá. Y ahora el municipio con este nuevo emprendimiento que tiene lo hizo limpiar todo. Ajá. Sacar los árboles incluso, porque era un bosque ya eso. Uh-huh, uh-huh. Pero tiene propietario, no sé qué arreglo habrá hecho con el municipio, qué medidas tomará el municipio, porque no creo que pueda pagar los impuestos de todos o los servicios de todos esos lotes. No sé qué habrán hecho. No, además, si tiene dueño, debe hacerse cargo el dueño en realidad de la limpieza. Claro, pero yo sé que es un señor que no dispone de mucho, no tiene mucha disponibilidad como para pagar eso, así que no... una cosa también de preguntar, porque hay tanta gente que necesita un lote, que es también para ver qué pasa con esos lotes. ¿Se puede palpar la necesidad de vivienda también en esa zona? Muchísima, muchísima, muchísima. La gente quiere, aunque sea el lote, si no le dan la casa. Estela, le agradecemos mucho la comunicación para con Radio Olavarría y bueno, esperamos que estos proyectos puedan seguir concretándose, sobre todo lo que tiene que ver con la realización de este salón que viene bastante postergada, ¿verdad? Y sí, porque siempre se usó para la educación, pasar el jardín, el maternal, el escolar y después, bueno, quisimos ampliarlo y ahora cuesta mucho todo. Pero bueno, nosotros muy agradecidas a ustedes que siempre nos tienen en cuenta. Nosotros estamos manejándonos con la cuota de socio y una cosa así, muy poco ingreso tenemos por este motivo de que el salón no está en condiciones como para explotarlo. Se le había subsidiado desde el municipio todo lo que tiene que ver con el techo, era, ¿verdad? Sí, sí, recibimos un subsidio muy importante, que la verdad que estamos muy agradecidas al municipio, a la federación, a fomentistas también que se pusieron de acuerdo que debían priorizar lo nuestro, muy agradecidas, y con ustedes también, porque así la gente ya bien va enterándose que también se hizo la vereda. No estamos, parece medio como que estamos medio quietos, pero en realidad vamos a paso lento, claro, como está la situación. Además son instalaciones muy grandes. Sí, exactamente, ¿no? Todo muy costoso. Exactamente. Estela, le agradecemos muchísimo la comunicación bien temprano. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Estela Morey, presidente de la Sociedad de Fomento al Maestro Argentino.